Fuera de contexto. Siempre pasa algo. Falta un minuto para las 20:30. Estamos en vivo, somos Los Coroles. Esto es Siempre Pasa Algo, el Nacional Rock 93.7. Y estoy muy contento, Ale, porque veo que se arregló el temita de la antena y ahora el transmisor y el internet están dando perfecto. No hay interferencias, no hay ningún problema, no hay ruidos en la transmisión. Me están diciendo que se está escuchando fuerte y claro. Me dice Maxi que no está ninguna lista. Pará. Brazo bolivariano, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Chávez no se va. Chávez no se va. Tras arrasar con 50 kilos de fideos en el almuerzo de la multitudinaria despedida barrial, nos preparamos para la partida crucial. Con las alas de un redactor que al pisar el ascensor se espanta, nos subimos a un avión para poner en el cielo el grito de la garganta, porque mientras el periodismo convencional agoniza y la televisión lo consuela, nosotros gritamos por Venezuela, armados de compromiso y pasión. Con Maduro sigue la revolución. Una noche antes de volar, cuando no quedaban vecinos despiertos, uno rezaba con los ojos abiertos. Tirado en el colchón desde la Rodrigo Bueno, nuestro enviado temblaba de emoción y de cagazo al avión. Porque aunque todos lo daban por muerto, Bautista se ganó el cariño de todo el aeropuerto, pues un mes sin dormir no podía pasar inadvertido. Pisamos Ezeiza y se quedó dormido. Por suerte, en el bar lo despertaron de una. 35 pesos el café sin ninguna media luna. En la villa, si tanta espera, por 10 mangos te tomás una jarra entera. Así que buscó una kiosquera y se compró un paquete de obleas para guardarlo en su único bolso de mano, donde también cargó a nuestras 15 asambleas. Tranquilo, confiado, seguro, valiente y decidido, miró al avión, respiró profundo, sacó pecho, se despidió de su villa y se metió a la capilla. Pero sí, al final, con huevo y corazón, se animó a subir al avión. ¿Cómo hago? ¿Cómo explico que hace un ratito me estaba riendo y ahora estoy llorando? ¿Cómo logro que me comprendan? Más vale. Estoy feliz, muy feliz, pero no puedo contener las lágrimas. Ni bien se montó el avión sobre las nubes, no pude. Como padre de familia, como hombre humilde, de trabajo, jamás imaginé que algún día estaría sobre el avión. Y por eso, aunque algunos no lo crean, no lloré por cobardía. Lloré de alegría. Porque hasta hoy, yo creía que mi vida estaría siempre allí abajo, tomando colectivos o simplemente esperándolos, como tantas veces nos pasa en el Río Bueno. Y entonces, cuando vi ese colchón blanco, tan blanco, por esa ventanita tan pequeña, en ese cielo tan gigante, me emocioné. Pensé en mi familia, en mis vecinos, en mis hijos, en todo. Pero sobre todo, sentí orgullo. Orgullo de haber llegado hasta acá luchando. Porque, aún entre todas estas sensaciones intensas, tenía muy claro que no estaba volando de vacaciones. Estaba volando sobre La Poderosa, desde mi barrio hasta Venezuela y su revolución, para que algún día llegue la nuestra, que será la urbanización. Ante la mirada atónita de pasajeros y tripulantes, nuestro enviado especial rindió tributo en el vuelo a los vendedores ambulantes, porque todas las poderosas cooperativas de distribución estaban viajando adentro de su corazón. Sí, ya lejos de las pistas, se puso a vender revistas. Quiero agradecer al chofer del avión que me dejó subir y les quiero pedir un ratito de su generosa atención para ofrecerles una revista que no es un producto del montón. Así, entre bromas, emociones, aterrizamos en Caracas y un mural encuadró nuestra primera postal chavista, Bolívar, Miranda y Bautista. Tierra firme, piernas temblando. Que alguien nos confirme si estamos soñando. Si pudiera leer tranquilo, le juro que lo haría ya mismo. Pero fueron demasiadas verdades como para llamarlas periodismo. Tempranito nos recibió el director de Cultura, que ahora es nuestro compañero. Son los invitados de un presidente villero. Y como bienvenida, tiró otra frase que quisimos compartir con ustedes. Acá no se multa a los grafiteros, se les enseña a pintar bien las paredes. Tras ver el itinerario, nos preguntaron si queríamos modificar algún día u horario de los sugeridos en la grilla. Queremos ir a la villa. ¿Les caerá mal? Hoy mismo conocerán una, con su propio parque cultural. Desde entonces, a cada minuto, nos miramos, nos sonreímos y nos descubrimos emocionados. Hugo Chávez está en todos lados. Tiuna era un indígena que resistió la gesta de los que llegaron a Venezuela para colonizar, pero el fuerte Tuina era una zona militar. Sin embargo, la historia se dio vuelta con el poder popular. Ahora se llama Tiuna el Fuerte y es un emprendimiento fenomenal donde miles de villeros luchan por la diversidad cultural. Sobre ese complejo repleto de flores y contenedores que funcionan como estudios, oficinas y comedores, miles de mortales convirtieron un viejo mercado de vegetales en el grito de la Venezuela más oscura, Radio Verdura. Pues ahí mismo, Tiuna el Fuerte no tiene una arquitectura trazada a la distancia, ni esa idea de progreso que corre y se despista en la arrogancia, sometiendo a la ciudad con más torres y autopistas, pero sin ambulancias. Porque el problema del mundo no son las conexiones interurbanas, sino las relaciones humanas. Y entonces, ante el consumo que jamás se consuela, en esta barriada de Venezuela se recicla todo material desechado por el capital para construir un paraíso terrenal desde la demanda social. Gritamos por lo que vimos y por lo que vemos. ¿Quieren que les contemos? Para el boicot histórico comunicacional que sufre la revolución bolivariana, nada mejor que un boicot económico cada mañana, capaz de provocar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Pero aún en ese embrollo, hasta encontramos un inodoro con doble rollo, para que puedan limpiarse bien el culo todos los que no soportan ver a un pueblo maduro. Ni Made in Suiza, ni hecho en el capitalismo. Probamos un chocolate que decía en su envoltorio, hecho en el socialismo. Y mientras levantamos en el Caribe el grito de los COM para que se escuche en cada rincón, confirmamos que en Venezuela los pueblos originarios quedaron en la frontera porque hace muchos años fueron desplazados, pero hoy nadie los toca porque todos entienden que deben ser respetados. Los medios y sus fines, sus informantes o delfines, nos vendieron la guerra, pero nosotros vimos la paz. ¿Querés saber más? Trabajando con la Cooperativa Suroeste Unido, nuestro enviado quedó convencido. Haciendo serigrafía, también se puede estampar una utopía, porque hay distintos modos de hacer una revolución. Y además conocimos otro, que se llama El Reventón, un grupo de teatro que encarna la historia de los villeros venezolanos que conocimos, casi todos descendientes de campesinos, que llegaron a los cerros en los 60 buscando salud, trabajo y vivienda. Durante décadas padecieron las falsas promesas y pura marginación. Ahora es tiempo de transformación. Caminando Caracas, descubrimos algo que supimos siempre. El sabor no está en la yerba, sino en la gente. Solo así podemos explicar cómo nos sentimos ahí, tomando un matecito que en realidad era un tecito. Bajo una pared con el rostro de Paulo Freire, Armandito y Josecito se sumaron a nuestro grito, que ya es epidemia. La villa también es una academia. Y si no, vean la panadería del barrio 23 de enero, la cooperativa que armaron primero para garantizar el pan de cada compañero. Elegida como vocera por más de 13.000 militantes del pueblo patriótico, ahora la Chiqui no solo será vocera de su villa y ese movimiento de maravilla, sino también un miembro lanzado del campo popular al Consejo de Estado. Con razón, casi se nos pianta un lagrimón cuando preguntamos por el pavimento del barrio y nos señalaron a la Brigada de Autoconstrucción. Trabajo y tierra pedimos por toda la vecindad. Sigue este editorial porque tenemos material por demás. ¿Querés más? Al igual que la poderosa la Radio Arsenal de Caracas tampoco acepta publicidad de ningún tipo. Y allí, donde irían esos spots que promocionan shampoo o productos para adelgazar, eligen poner micros con frases de Fidel, Chávez, El Che, Allende o Marx. Sí, los 10.800 vecinos que habitan el barrio 23 de enero participan de asambleas semanales, donde coinciden sus consejeros de distintas áreas, como salud, educación, deporte, cultura, ecología o economía. Allí designan a sus comuneros, que debaten los contenidos con todos sus compañeros. Y a diferencia de Buenos Aires, a pesar de su particular geografía, los pobres de Caracas cuentan con ambulancias noche y día. Pero además, tiene una camioneta de propiedad comunal, exigida a una empresa que trabaja con el Estado porque la Constitución le exige un compromiso social. Fortalecidos volvimos, sí, con más de un motivo, como los 650.000 bolívares que destinó Chávez para la conformación de un nuevo emprendimiento autogestivo, una cooperativa textil para asegurar los bolsos que los niños llevan a la escuela, portando el futuro de toda Venezuela. Sinceramente, pensábamos que al estar frente a Chávez, sentiríamos profundamente su ausencia. Pero entre las lágrimas de tantos nos encandiló su presencia. Todos los días, a las 16:25, la hora exacta de su fallecimiento, en el cuartel 4 de febrero se dispara un cañonazo que todo el país escucha para recordar que el comandante está vivo en nuestra lucha. Podríamos describirlo, pero no podrían oírlo, porque esa explosión detona un silencio ensordecedor. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de su sonrisa, pues además del alumbrado que cubre a toda la villa, ya está en marcha la instalación de paneles solares para abaratar los gastos de los grupos familiares. Que no se va a ir, no, no, no. No, no, no, bolivariano, venezolano, latinoamericano, perteneces a este comando táctico, ideas y principios bien formados, con alicate en mano, tumbando paro, soy tu famado, perteneciente de la tierra del sol amado, no me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso, y aquí me quedo con el madera, one more time, Vimos, sentimos y vivimos Venezuela. Nadie nos los contó, ni la nata ni la vieja que lo prostituyó. Créannos, todos esos derechos que los venezolanos no tenían ni en vista antes del sueño chavista, ahora están en manos de los trabajadores venezolanos. Vimos, como nunca vimos, un pueblo gobernando un país, con todo lo caótico que implica dar vuelta a un árbol genealógico desde su raíz. Porque no todo es color de rosa, pero qué linda se ve Venezuela desde la poderosa. Vimos y trajimos una esperanza para que nadie calle, pero quien no la halle puede averiguar de qué se trata el gobierno de eficiencia de calle. Cada día, hasta cualquier horario, el presidente baja a un barrio para discutir con sus vecinos en asamblea abierta el rumbo de una patria despierta. Y por supuesto, no todo es fácil, ni es pura gracia, porque siempre pisa fuerte el monstruo de la burocracia, que jamás nos cura de espantos, pero realmente no debe ser fácil gobernar entre tantos. Por eso mismo, no pudimos cumplir con creces la misión que nos imponía el periodismo. Entre tantas obligaciones con su gente, quedó pendiente una larga entrevista con el presidente. Iba a concretarse el último día de nuestra estadía, pero no se pudo, por casi 1000 motivos reales. Debió entregarles los títulos a 830 médicos de barrios marginales. Yo quiero saludar, que está aquí presente, unos compañeros de la República Argentina y de la revista La Garganta Poderosa. Es una revista chavista, porque si había una garganta poderosa era la de Hugo Chávez. Estremecía el mundo cada vez que hablaba, o cantaba, o recitaba. Con un poderoso abrazo, prometió darnos la nota en el corto plazo, y por si alguno necesitaba su palabra para celebrar nuestra conquista, el presidente interrumpió un acto para saludar a la garganta chavista. No tenemos entonces el reportaje a una celebridad, pero tenemos la palabra del pueblo venezolano, que es la máxima autoridad. Y sí, lamentablemente Maduro no tuvo aún el tiempo suficiente para el reportaje que nos prometió. Por suerte, está muy ocupado defendiendo la Venezuela que Chávez soñó. Sí, hoja de ruta, ese noticiero de la ranchada que no busca rating en el cuerpo de una piba violada. Sí, un noticiero barrial que sabe diferenciar una tragedia de un descenso a la B nacional. Claro, un reporte villero de datos que se caga en toda la lista de candidatos. Bolivariana la poderosa de Jujuy. Seguimos tirando para adelante, a paso firme como el gran comandante. Nos hemos propuesto objetivos, pero sobre todo hemos vuelto a soñar. que nos hace trabajar de a poquito o de a montones, pero siempre por la comunidad. Y esta misión nos llevó a reivindicar la tan destruida unidad que tiraban para atrás nuevas perspectivas y ganas de laburar. Ahora Juella dice presente, como pueblo que no se queda, con un grito poderoso que retumba hasta Venezuela. Bolivariana la Poderosa de San Martín de los Andes. Todo tiene que ver con todo. El boleto del colectivo que nos lleva al pueblo aumentó a 4,50, o sea, unos 9 pesos para ir y volver de trabajar o de llevar a los chicos al colegio. Y según declaraciones, subirá a 6,50. Esto no solo nos afecta a los laburantes, sino que como Escuela de Cordones sigue sin estar terminada, ya hay algunas familias que no pueden llevar a los chicos al colegio porque no les alcanza la plata para pagar el colectivo. Junto a la Junta Vecinal le pedimos al municipio que vea esta realidad y actúe en consecuencia. ¿Con qué saldrán ahora como respuesta? Bolivariana la Poderosa de Tucumán. Ya no estamos en dictadura, pero en Tucumán el legado de Bussi aún sigue vivo y puesto en marcha. Por las lacras que continúan creyendo que a las ideas no se las discute, sino que se las mata. Acá, donde en 1975 hubo un operativo Independencia, que mancilló a la sociedad de distintos modos, se perpetúa uno de los servicios de inteligencia bucista llamado D2. En el marco de una tarea ilegal, miembros de la policía de Tucumán, que visten de civil y no llevan ningún tipo de identificación, se están infiltrando para investigar a movimientos sociales barriales, gremiales y universitarios, con una aberrante motivación: botonear a quienes por medio de la acción, con la dignidad como motor, construyen desde el presente un futuro mejor. Bolivariana la Poderosa de Córdoba. Cada vez más lindo está nuestro primer local, gracias a esta asamblea que jamás piense descansar. Con picos, palas y mucho trabajo, seguimos construyendo el poder, siempre desde abajo. Tendrán por fin un lugar fijo, la redacción y apoyo escolar, y también una nueva amiga, una biblioteca popular. Pequeño y acogedor, así es nuestro hogar. Y para utilizarlo, no necesitamos kilómetros de prosa. De ahora en más, todas las llamaremos la Choza Poderosa. ¡Gritaremos poderoso! Desde hace 6 años, defendiendo a Zabaleta con la garganta y la jeta, un grupo de compañeros talentosos parió el grito de los guitarreros poderosos. Porque no solo vive de reggaetón y Ricky Maravilla, la cultura de nuestra villa, que también es la cultura argentina. No por casualidad los visitaron Serrat y Sabina. Tocando todos los días en cualquier horario y usando como sala de ensayo un comedor comunitario, Cristian y los Mellis nos acompañan hoy en la radio para compartir con nosotros y ustedes un arte que se entiende de techos y paredes. Dejen lo que están haciendo, apague el televisor y presten mucha atención, porque esto que van a escuchar es mucho más que una canción. Ya está lista, es la voz del barrio. Oigan, no hagan oídos sordos, es la voz del barrio. Escribo un poema y ya no hay forma de que me lo vengan a manchar. Ya no hay excusa, la voz es tuya, es hora que empieces a gritar. Miren todos, ya está lista, es la voz del barrio. Oigan, no hagan oídos sordos, es la voz del barrio. Respiren hondo, verdades crudas de la voz del barrio. Oigan, no hagan oídos sordos, es la voz del barrio. no hay forma de que me lo vengan a manchar. Ya no hay excusa, la voz es tuya, es hora que empieces a gritar. Miren todos, ya está lista, es la voz del barrio. Oigan, no hagan oídos sordos, es la voz del barrio. Es la voz del barrio. Es la voz del barrio. ¡Bravo! ¡Bravo! Conmovidos y más que nunca unidos, los poderosos periodistas despedimos a los poderosos guitarristas, no sin antes preguntarnos una cosa. ¿Qué estamos haciendo acá? ¡La Poderosa! Hola, hola, hola, hola. ¿Estamos al aire? Hola, hola, hola, hola, hola. A ver, mueve un poco la antena para acá. Ahí está, ¿no? Ahí estamos. ¿Volvimos? 9-3 la térmica, ¿eh? Upa. Parece que hubo un tema técnico, ¿eh? Una interferencia. Yo justo iba a contarte. Sí. Viste que escuchaba unas guitarras, pero eran de otra radio. No, que justamente con el tema, viste, que te conté lo de la Garganta Poderosa. Sí, la revista. Sí, la revista. Que me acordé que cuando yo fui a la ex ESMA, había unos pibes que tocaban la viola, que cantaban una canción, que estuvo Moyo cantando con unos pibes del barrio, decían. Sí. Miren todos esta lista. Eso se escuchó. Barrio. ¿Le podríamos invitar algún día? Sí, no sé si se van a animar a venir porque. Pero les tiene que gustar la radio. Imagínate si van a ir con la guitarra a la radio. ¿No? ¿Pero vos decís que no? Yo los invito. Yo una vez quise invitar para que vengan a contarnos de una revista a Compañero de la Garganta Poderosa, aunque sea que vengan dos y no. Y porque son tímidos. Yo conocí a un par de ahí, no. ¿No? Bueno, vamos a tener que llamarlos. No los vi más. Tenemos que ir a verlos. No sé si nos dejarán. No creo. Señores, seguimos hasta las 9. En Siempre Pasa Algo. Tenemos virus, ¿eh? Tenemos virus. ¡Virus! Y esto nos gusta, ¿eh? Sonando en Siempre Pasa Algo, el programa de los Corol. Se arregló la antena, por suerte. Juegos postergados.